Sección 14 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 17. Ventajas de la pobreza. Alejaos de todos esos bienes si sois sabio. Mejor dicho, para que lo seáis. Corred, volad con todas vuestras fuerzas en pos de la perfección. ¿Os detiene un lazo? Desatadlo, cortadlo inmediatamente. Pero me detiene el cuidado de mi patrimonio. Quisiera yo manejarlo de manera que me bastara, sin trabajar, para no vivir en la pobreza ni ser gravoso a nadie. Hablar de ese modo es demostrar que se desconoce la grandeza, la excelencia del bien a que se aspira. Es ver de un modo superficial la utilidad de la filosofía. No penetrar en los detalles de sus beneficios. Ignorar la ayuda que nos presta siempre y en todas partes. Desconocer, para decirlo como Cicerón, esa bondad protectora que nos socorre en todas las necesidades y que desciende hasta los más humildes. Creedme, Lucilio, invocad sus consejos. Ella os disuará de permanecer sentado delante de un mostrador. ¿Cuál es vuestro objeto? ¿Salir de la pobreza? Más bien es apetecible. A menudo han sido las riquezas un obstáculo para el estudio de la filosofía. La pobreza está más libre de trabas y de cuidados. ¿Que suena la trompeta? El pobre sabe que no es a él a quien se quiere mal. ¿Que se extiende la alarma? Pensará en huir, no en lo que ha de llevarse. ¿Que necesita embarcarse? No habrá tumulto en el puerto ni un cortejo de amigos que le estorbe. Solo verá una multitud de esclavos que necesitan, para mantenerse, las abundantes cosechas de las regiones de ultramar. Es fácil saciar un pequeño número de estómagos bien enseñados y que no pretenden otra cosa. El hambre no es muy costosa. Es el gusto estragado lo que arruina. La pobreza se contenta con satisfacer las necesidades más apremiantes. ¿Por qué, pues, no admitir un comensal cuyas costumbres son el modelo del rico si es discreto? Si queréis consagrar vuestra atención a cuidar el alma, vivid pobre o como si lo fuerais. El estudio no puede ser saludable sin la frugalidad. Ahora bien, ¿la frugalidad no es una pobreza voluntaria? No me vengáis con esas tan miserables excusas. Mi fortuna todavía no es suficiente para mis necesidades. Cuando tenga tanto o cuanto, me entregaré de lleno a la filosofía. Pero hay algo más urgente que lo que dejéis para lo último. Por ahí debéis empezar. No quiero enriquecerme, sino reunir lo bastante para vivir. Si no podéis vivir bien, ¿quién os impide bien morir? Ni la pobreza ni aun la indigencia deben apartarnos de la filosofía. Cuando se aspira a la sabiduría, se puede sufrir el hambre. Los que están sitiados la soportan bien. ¿Y qué esperan por premio de sus sufrimientos? No caer en poder del enemigo, de un enemigo vencedor. La filosofía nos promete mucho más. Libertad perpetua, sin temor al hombre ni a la divinidad. Estas ventajas pueden conseguirse aún padeciendo hambre. Se ha visto ejércitos arrostrando la más cruel penuria, viviendo de raíces silvestres y engañando el hambre con alimentos que no me atrevo a nombrar. Y lo más sorprendente, desafiar esas calamidades por una causa ajena. ¿Y hemos de temer la pobreza cuando se trata de libertarnos de la violencia de las pasiones? Lo dicho, no empecemos por adquirir. El camino de la sabiduría se puede recorrer sin provisiones. Pero tal es el error común. Se quiere tenerlo todo antes de poseer la sabiduría. Se ha hecho del instrumento menos necesario a la felicidad una especie de aditamento superfluo. En cuanto a vos, si tenéis algo, entregaos desde luego a la filosofía. ¿Quién ha dicho que no tengáis demasiado? Y si no tenéis nada, buscad la filosofía antes que todo. Pero me faltaría lo necesario. En primer lugar, lo necesario nunca os faltaría, porque la naturaleza pide muy poco. Y el sabio se amolda a la naturaleza. Y cuando la miseria le estrecha demasiado, abandónale la vida para no ser de sí propio una pesada carga. Pero, Si su módica fortuna es bastante para la substancia, tanto mejor para él. Limitando sus afanes a buscar lo indispensable, se libra de inquietudes y cumple con su cuerpo. Se reirá de las dificultades de los ricos y de las contrariedades de los que quieren serlo, en tanto que él, tranquilo y contento, exclamará: «¡Insensatos! ¿Por qué tardan tanto en gozar de sí mismos? ¿Cómo pueden preocuparse del interés del dinero, del beneficio de una especulación, del testamento posible de un viejo opulento, cuando de ellos depende el enriquecerse en el acto?». La filosofía representa las riquezas. Ella las da, haciéndolas inútiles. Vuestra fortuna es casi la opulencia. En ciertos siglos hubierais sido demasiado rico. En todos lo sois bastante. Pudiera terminar aquí mi carta, pero os he mimado. No se saluda a los reyes partos sin hacerles un presente. No se puede deciros adiós sin ofreceros algo. ¿Qué haré hoy para pagar mi deuda? ¿Tomar alguna cosa de Epicuro? A menudo la adquisición de riquezas es un cambio de miserias, no su término. Esto no me extraña. La culpa no es de la posesión, sino del poseedor. El mismo espíritu que le hacía pesada la pobreza le hace las riquezas honrosas. ¿Qué le importa al enfermo estar en una cama de madera o en una cama de oro? A cualquiera parte que lo lleven, ha de llevar su enfermedad consigo. Lo mismo el alma. Una vez enferma, el mal la seguirá en el seno de la riqueza como en la mayor miseria. Fin de la sección 14.